Bueno, ¿qué tal mis amigos? Les hablaría el cantante Ráfaga y bueno, quiero desearles un próspero año nuevo, que la pasen bien, que estén junto a sus seres queridos y bueno, desearles todo lo mejor en este año que comienza.